Amigos, buenas tardes. Estamos en esta transmisión completamente especial, transmitiendo completamente en vivo desde la ciudad de Lima, Perú. Nos enlazamos en este momento a México justamente para conversar con el padre José de Jesús Aguilar. Usted ya lo conoce, ya hemos tenido oportunidad de conversar en el blog con él y también para escuchar su opinión y su mensaje justamente en relación a este terremoto recientemente sucedido hace unas horas en el hermano país de Chile. Padre, ¿cómo está? Muy buenos días, nos escucha. Muy buenos días, Marco. Buenos días a todas las personas que a través de esta comunicación se unen en el interés, en la solidaridad y también, por qué no decirlo, en la oración por nuestros hermanos y hermanas de Chile. Claro que sí, padre. Bueno, la noticia nos despertó a todos definitivamente más temprano de lo usual. Nos despertamos con una muy mala noticia. La lista de fallecidos, de damnificados sigue sumando, padre. Y sobre todo, ahora viene la noticia del tsunami que se estaría aproximando pues a Hawái y al parecer esto no habría terminado. Padre, ¿qué podemos esperar? ¿Qué cosa está sucediendo en el mundo? ¿Por qué podemos entender que esto es un castigo, es parte de un proceso? ¿Qué podemos pensar de todo esto que viene sucediendo, padre? Bien, mira, lamentablemente algunas personas van a difundir la idea de que esto es un castigo divino, que Dios está harto de la humanidad, que Dios quiere hacer sufrir a la humanidad y que de esta manera pretende acabar con el mundo. Yo creo que no hay más lejano que esto. En la Sagrada Escritura nosotros vemos cómo Dios, después de aquel diluvio, después de aquella narración, incluso poética del diluvio, dice: yo no volveré a destruir la tierra. En todo caso, si el hombre la destruye, será cuestión de él, pero yo no voy a destruir a la tierra ni al ser humano, yo voy a dar siempre una nueva oportunidad. Entonces, en este momento lo que el ser humano tiene que hacer es preguntarse qué estamos haciendo nosotros con nuestro mundo, porque el sobrecalentamiento, el fenómeno del Niño, no es causa únicamente de la propia naturaleza, sino tiene mucho que ver el ser humano. Pero por otra parte también los terremotos sabemos que son parte de la misma naturaleza de nuestro planeta. Sabemos que los países, los continentes tienen determinadas capas inferiores que van a estar chocando constantemente y conocemos perfectamente los lugares donde esto está. Así que lo que nos diría nuestra sabiduría sería: si estamos en zonas sísmicas, que nuestros arquitectos, nuestros ingenieros busquen la mejor manera de que las estructuras no causen daños. Y lamentablemente hemos visto que han existido terremotos muy fuertes, pero afortunadamente, y aquí está la parte positiva, de aquellos terremotos fuertes que desolaron zonas como Japón o la misma Ciudad de México, se han levantado ciudades mucho más fuertes, ciudades mucho más inteligentes, y es lo que nosotros esperamos de aquí en adelante. Lamentamos mucho lo que ha sucedido en Haití y en Chile, pero también vemos otro elemento importante: la solidaridad de todo el mundo, porque en medio de la tragedia vemos que hay millones de personas que se solidarizan para mostrar que existen buenos corazones. Exactamente, padre. Me acuerdo mucho que la vez pasada, cuando tuvimos la oportunidad de conversar, esas palabras se me quedaron muy grabadas, ¿no? En medio de la tragedia, la solidaridad de las personas y del mundo unido en esta tragedia. Padre, entonces, de ninguna manera considerar que este es el principio del fin, que se vienen más terremotos y que el fin del mundo, del planeta, está próximo, ¿no es cierto? No pensar de esa manera. No pensar de esa manera. Desde que nuestro planeta existe, desde que sabemos que existen capas inferiores que están a una alta temperatura, que se están moviendo, han existido los terremotos. Y en el caso de los tsunamis, tenemos ahora la ventaja de tener algunos radares, algunas formas de saber que se acercan para prevenirnos. Así que, en contra de todas aquellas personas que hablan de catástrofes y que vendrá una y otra y otra, yo vería las cosas con esperanza. Ahí está el ser humano con su inteligencia para prevenir, para ayudar y sobre todo para tener esperanza en que el futuro puede ser siempre mejor. Claro que sí, padre. Bueno, invocarlo a usted, por favor, y a todas las personas que integran la Iglesia Católica en México y en el mundo, a que hagan una cadena de oración y unirnos todos como especie, como raza, como género, en una cadena de oración y de buena voluntad y deseos con Dios de por medio, por supuesto, para que de una vez el planeta se pueda estabilizar y estas desgracias, como lo que está sucediendo en Chile o en Hawái, vayan terminando de una vez, ¿cierto? Claro que sí, Marco, y yo diría que no solamente ahora, en tiempo de catástrofe, sería terrible que una familia estuviera solamente reunida en tiempos difíciles, hay que estar unidos en todo momento, por eso hay una sugerencia que podría ser que en todos los países del mundo, cuando sean las 12 del mediodía, cada quien a su Dios en el que crea, eleve una oración, y estoy seguro que esta oración multiplicada por millones, aunque vaya cambiando el calendario en cada parte, el calendario me refiero, el uso horario, mejor dicho, en punto de las 12, una pequeña oración ayudará a este mundo tan convulsionado. Padre, muchísimas gracias por su tiempo. Un gusto, como siempre, tener la oportunidad de conversar con usted y sobre todo por este mensaje de calma y de paz que usted nos transmite desde el hermano país de México para los hermanos de Chile y de todo el mundo que estamos viviendo esta desgracia unidos, ¿sí? Gracias, Marco. Para ti un abrazo y para todo el mundo, que Dios los bendiga. Muchísimas gracias, Padre. Muy buenos días. Buenos días. Bueno, amigos, estábamos ahí con el padre José de Jesús Aguilar en esta transmisión especial que estamos haciendo desde Radio Nuestro Pasado Extraterrestre completamente en vivo, y justamente este mensaje de calma conforme a lo que acaba de suceder recientemente en Chile con este terremoto. Nosotros continuamos con la transmisión.